Gracias por conectarse con nosotros a los 940 amplitud modulada y poder ingresar a este escenario. Y también agradecemos a nuestros amigos que reprisan este programa en www.corape.org.es, a nuestros amigos de el sur del país, como es en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Sáchilas con la Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a disfrutar de música de una agrupación que también ha tenido su fuerte, su trayectoria, con ese buen ánimo y el deseo de difundir la música en quichua. Y vamos a conocer la trayectoria de esta agrupación, que ya les vamos a contar de qué se trata, así como también las nuevas propuestas que nos trae Zairi José Quimbo, quien hace pocos días en la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó su nueva propuesta discográfica, todo lo que tiene que ver con la danza ancestral contemporánea y esta gran obra, Takisami, el despertar de la conciencia. Y como les decía, la propuesta musical, el álbum musical número 7, que lo ha denominado Takisami, originando la música. Así que nosotros vamos a saludar, dar la palabra también a nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros, Zairi. Muchísimas gracias a usted y a los queridos radioyentes. Gracias por esta oportunidad para poder compartir sobre nuestro caminar cultural. Efectivamente, Takisami es el significado, la denominación que tiene este género musical. El género musical que lo podríamos ubicar en el género New Age andino, pero es un género que engloba o que proyecta, mejor dicho, a la música andina hacia una visión universal. Por eso sería, me atrevería a denominarlo como un New Age andino, una música de la nueva era andina. Nosotros vamos a continuar aquí con ustedes. No se separe de este programa porque aquí va a conocer el inicio y la trayectoria de nuestro invitado Zairi José Quimbo. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya se ubicó con ese pequeño ritmo, con ese sonido, ¿de qué agrupación vamos a tratar el día de hoy? Bueno, si no lo sabe, ya le vamos a ir contando de a poco. Está con nosotros Zairi José Quimbo, quien nació en Peguche el 27 de septiembre de 1953. Es hijo del señor José Rafael Quimbo y de la señora María Felipa Fichamba. Él se vinculó a este grupo a partir de los 18 años de edad. Ahora sí les cuento de qué grupo se trata, de Peguche, tío. Y bueno, pero antes de ir conociendo de a poco de nuestro invitado cómo se fue vinculando a esta agrupación, nosotros vamos a preguntarle a Zairi cómo fue su infancia. ¿Tenía ya en mente el convertirse en un artista? Posiblemente sí estaba dentro de mis células, pero no consciente todavía porque... si bien es cierto que mi padre era músico, pero era músico de Inti Raymi, es decir, una vez al año, para celebrar el Inti Raymi, las fiestas de San Juan y San Pedro, pues me llevaba con él para danzar, y así yo iba asimilando, escuchando la música y danzando, y yo recuerdo uno, inclusive que él... Seguramente yo ya no podía danzar por mucho tiempo, entonces me cargaba y me llevaba a la casa para dejarme dormir, porque ustedes conocen que la danza del Inti Raymi se danza día y noche. Entonces, allí creo que fueron mis primeros pasos, mis primeros inicios en los que fui sintiendo la vibración de la música ancestral indígena. Y es así como usted se va vinculando de a poco. Pero bueno, sí. De hecho, usted ya danzaba en el Inti Raymi. ¿Qué otros contactos tuvo en ese espacio? Bueno, en ese tiempo comienza a nacer iniciativas de grupos de jóvenes indígenas y mestizos de la comunidad para formar grupos de danza con el fin de participar en los pregones de las fiestas, en los festivales de las fiestas de Otavalo. Así fueron mis primeros pasos danzando, como danzante del grupo para participar en los pregones de las fiestas de Otavalo, las fiestas del Yamor. Y es ahí cuando usted decide ser parte de una agrupación. ¿Cuál fue la primera? Bueno, mi primer grupo musical fue Indoamérica. Ese grupo Indoamérica era un grupo musical, de música ecuatoriana, de música intercultural, cantábamos en español. Yo recuerdo, hicimos una gira para Colombia y cantábamos mucho la vasija de barro porque les gustaba muchísimo la vasija de barro y todos los días, si era posible, era interpretar la vasija de barro. Y posteriormente, entonces, ya con esos elementos musicales, me integré al grupo Peguche, Centro Cultural Peguche. ¿Cuánto tiempo en Indoamérica? Un año y medio. Año y medio. Uh-huh. Y luego vino Peguche. Luego vino ¿Quién Peguche. Fue el fundador de ese grupo? El grupo Peguche fue fundador, un grupo de personas, entre los que se destaca mi prima Emma Lema Kimbo y un músico muy, muy reconocido, Antonio Lema, Arado lo llaman a él, y alrededor de ellos, hermanos, parientes y amigos de Peguche y posteriormente de otras comunidades fueron agrupándose hasta llegar a 30 personas, danza y música. 30 personas dentro uh-huh. de la agrupación. Así o sea, es. ¿Y cómo estuvo esa propuesta de música y danza? Bueno, la danza en ese sentido fue muy interesante porque nosotros somos los primeros en proyectar la danza indígena propiamente. Porque usted sabe, ya desde hace mucho tiempo se presentaban danzas folclóricas, es decir, mestizos vestidos de indígenas bailando danzas folclóricas, o indígenas mismo bailando danzas folclóricas. Contemporáneo a nosotros ya era el grupo de danza, el famoso grupo de danza Muyacán, dirigido por Paco Salvador. ¿No? Paco Salvador dirigía en ese tiempo el grupo de danza. Así es, pero nuestro grupo no. Nuestro grupo nace con una iniciativa de hacer danza indígena, es decir, danza diferente. Entonces comenzamos a investigar, comenzamos a caminar por las comunidades y pedir a las personas indígenas que nos enseñen a danzar, a las mujeres y a los hombres que nos muestren cómo danzar danza indígena, propiamente indígena. ¿Se logró conseguir y buscar que este tipo de danza sea autóctona? Absolutamente. Esa fue la característica del grupo Peguche, el de nosotros presentar danza autóctona, música autóctona, cantado exclusivamente en quichua por primera vez, atreviéndonos nosotros a cantar en quichua para todo público. ¿Qué recuerda? Por ejemplo, ¿podemos hacer un fragmento de una canción de aquella época? ¿Se acuerda? Pues la canción que nosotros cantamos casi siempre era, nuestro himno era el Peguche Tío. El Peguche Tío era Manamaymanda Tiuchu Peguchimanda Tiumi Capilla Huaycu Katishka Midyu Firuya Runagu. Eso quiere decir, yo soy de un lugar muy especial. Yo no soy de ninguna otra parte, cualquiera. Yo soy inclusive protegido por los poderes de la cascada de Peguche, y no soy una persona atractiva, pero soy muy muy simpático, ¿no? Bueno, ahí está parte de la traducción y nosotros vamos entonces a escuchar esta canción de esta agrupación y al regresar conoceremos cómo fue su participación en este grupo Peguchete. Ya de regreso, ¿qué tal? ¿Disfrutaron de estas canciones? Yo creo que como que ahí nos van topando nuestro corazoncito, nuestro espíritu. ¿Qué dice usted, Zairi? Sí, para mí también ha sido una sorpresa que ustedes tengan esta canción, porque esta es de las versiones originales de Peguche. Siempre el privilegio de Florilegio Musical Ecuatoriano de ir tras la búsqueda también de las nuevas propuestas, así como también de aquellas que ya son parte de nuestro patrimonio. Justamente, y se puede considerar como patrimonio, porque son estas canciones las que comenzaron a animar, diría, despertar el autoestima población. De las poblaciones indígenas. Así es, porque si bien es cierto que nosotros decíamos somos de Peguche, pero asimismo con esta misma melodía nacieron muchas versiones que decían que ya por decir Ilumantío, ya de otras comunidades. Entonces, así comenzaron a despertar. Usted nos decía mientras escuchaba esta canción, qué alegría escuchar, y ahí estaba usted tocando el bombo. Así es. Y a propósito de hablar del bombo, vamos a hacer solamente un paréntesis de decirles cuán importante es este instrumento que ayuda a marcar a toda la organización. Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, el bombo es un instrumento que tiene un magnetismo, una onda sonora que permite una, se podría decir, una actitud de convocatoria para en donde sea escuchado. Inclusive los toques son como especie de toques claves con los que se puede usar como un lenguaje de transmisión para llamar a la gente. Y pues Atuntaki, en la provincia de Imbabura, es el nombre quichua. Dicen que justamente Atuntaki viene en que en ese sector es en donde se ejecutaba un bombo grande, por eso era Hatun grande. Hatuntaki. Entonces de ahí hasta ahora tiene ese nombre, Hatuntaki, ¿no? De alguna forma el bombo era la convocatoria, era el llamado, de lo que le podemos entender a usted, y es algo distinto, algo diferente a una marcación de un tema musical, lo que hacía usted. Bueno, dependiendo de qué ritmos, de qué tipo de música, nosotros, como digo, ya para en nuestra generación ya el bombo no servía para convocar a las personas, sino más bien el churo, el caracol. Uh-huh. A través de ese sonido se convocaba a las personas. Ah, perfecto. Mire, nosotros vamos aprendiendo el día de hoy en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cuánto tiempo estuvo en Peguche, tío? Yo dirigí Peguche 25 años. Uh-huh. 25 años. ¿Cuántas generaciones pasaron en esos 25 años? Tres generaciones, así es. Es decir, ya los integrantes fundadores incorporaron a sus hijos, y esos hijos crecieron, fueron integrantes, y de ahí vinieron otra nueva generación. ¿Qué sabe de Peguche Tío actualmente? ¿De Peguche Tío como música? Uh-huh, del grupo. Ah, el grupo Peguche en este momento ya prácticamente no existe. Marcó su historia, pero cumplió su ciclo, de tal manera que no existimos como conjunto Peguche. En este momento mi caminar es Takisami. Takisami es el camino de la música, la vibración de sonidos para sanar y despertar conciencias. Bueno, ¿qué le parece si nosotros escuchamos otro tema musical de esta agrupación? A ver, Dieguito Salazar, que está en controles, nos comentas cuál va a ser el siguiente tema que va a sonar. La bocina, junto a Peguche. Y al regresar nos vamos ya para compartir sobre esta nueva propuesta que usted nos trae aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano sobre música New Age, al estilo ecuatoriano. ya no existo yo. Porque para el indio esta es su bocina que toque su tumba al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Estamos ya de regreso acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, mis amigos, por eso vamos a seguir nosotros este diálogo, esta conversación con Zairi José Kimbo, quien nos habla ya de una nueva propuesta. Pero antes, permítame cerrar este capítulo de Peguche Tío. ¿Cuántas canciones grabaron ustedes en aquel entonces, acuerda? Ah, no, nosotros grabamos tres discos. Tenemos tres discos como conjunto Peguche. Este disco, seguramente ya lo conocen, es Folklore de mi Tierra. Y el otro disco vino Mushu Huayra Huacamujun, que quiere decir Sonidos del Nuevo Viento. Y finalizamos con Huiña y Causa y Historia del Futuro. Grabamos tres discos de música indígena como conjunto Peguche. ¡Qué perfecto! Miren ustedes, ahí está, vamos cerrando nosotros este capítulo porque ahora nos vamos a conversar sobre esta nueva propuesta. A ver, este cambio así súper radical en cuanto a la música, Zairi. Justamente el cambio no es un cambio consciente, sino es el despertar de la conciencia justamente. Cuando yo hablo de despertar de la conciencia, es el testimonio de mi vida. Porque el hacer música conscientemente con este caminar involucra mucha sensibilidad, la creatividad cósmica, diría yo. Es decir, el mirar ya a la naturaleza, a los elementos de la naturaleza como sagrado. El mirar a Taita Imbabura, a Mama Cotacachi, como nuestros seres tutelares, como nuestros padres, que nos prodigan de alimentos, de lluvia, de protección, es otra visión de creatividad. O sea, un nuevo encuentro. Es la conexión al que nosotros decimos del shungu, es el corazón. Del corazón brota la creatividad, ya no es solo la mente. ¿Y cómo se siente usted en esta nueva propuesta? Muy bien, como yo siempre digo, pleno. Pleno porque en esta propuesta, en un inicio mi duda era porque yo fui profesional, fui abogado, o soy abogado, ejerció soy abogado. ¿Ejerció la profesión Ejercí de pronto? Ejercí la profesión por corto tiempo, entonces mi incógnita era cómo voy a poder vivir o sobrevivir de este nuevo camino Takisami si no tenía ninguna profesión, si estaba dejando la profesión de abogado. Entonces, el universo, la Pachamama, a usted le responde y le da todo lo que usted necesita. Así como si usted profesa alguna religión y de acuerdo a su fe religiosa, efectivamente dice, Dios me ayuda, Dios me da todo lo que necesito. Asimismo, en este caminar, Pachamama da todo lo que necesitamos. Ahora, si en Peguche Tío nosotros conversábamos anteriormente y nos decía, uno de los objetivos de esta agrupación era mantener viva la lengua, el quichua. Y cuando alguien nos decía, ¿por qué no cantan en español? A pesar de que sí han hecho algunas canciones en español, pero la mayor parte eran en quichua. Y usted les decía, les invito a aprender el quichua para que de alguna forma pues también se vayan inmiscuyendo con la agrupación. Actualmente es un contacto con la naturaleza, con la Pachamama. ¿Y qué le parece a usted si escuchamos esta propuesta discográfica, que me imagino es la primera? ¿Sí? ¿Primera? Se equivoca usted. Me equivoqué. Entonces, se equivocó rotundamente. Originando la música, ¿ya? Es el séptimo CD. Séptimo CD. Ah, perfecto. Es el número 7. Y en estas propuestas, desde la primera a la séptima, ¿cómo está la acogida? Vamos a conversar todos esos procesos. Claro. Es muy interesante cómo ha sido esos procesos. Uh-huh. Sí. Vamos con el primer abreboca de lo que es antes de escuchar un tema musical de esta propuesta. Primer abreboca de cuál fue. ¿De cómo fue el proceso? De cómo fue el proceso. El proceso fue primeramente, yo entré en crisis. Mi vida entró en crisis, autocuestionamiento sobre mi vida, autocuestionamiento sobre mi profesión, todo cuestionaba. Estaba enojado. Estaba enojado conmigo mismo. Ajá. Y en esa situación, parece que Taita Imbabura me llamó. Yo vivía en Quito, fui a vivir en Imbabura, en Peguche, y ahí comencé a caminar hacia Taita Imbabura. Todos los días a las 4 de la mañana subía a Taita Imbabura y yo a conversar con él. Yo le hablaba así como a cualquier ser humano. Yo le hablaba, le preguntaba, le cuestionaba, le pedía. Así cambió mi vida. ¿Y por cuánto tiempo era ese diálogo con Taita Imbabura? Por 3 años. 3 años. Y de ahí viene el proceso de encuentro con este tipo de música hasta plasmar el séptimo, que hoy Florilegio Musical Ecuatoriano se honra en compartirlo con nuestra audiencia. Así es. ¿Qué tenemos, Dieguito? Ahí está. Thank you. Cuando nosotros escuchamos esta canción y decíamos antes, a través de la palabra y del idioma quichua, se trataba de mantener a esta lengua, pero con esta nueva propuesta instrumental. Solamente hay que imaginarnos en ese caminar a las 3 de la mañana, hacia el Taita Imbabura, qué sonidos podíamos haber escuchado a nuestro alrededor. Y usted nos decía, Zairi, cuando caminaba, pues no solamente el sonido me entraba por los oídos, sino que llegaba a mis células. Justamente el sentir en esta realidad es que comienza uno a despertar y a maravillarse de todo lo de todo lo que escuchamos y de todo lo que miramos. Comencé a sentir a través de mi respiración aroma natural, y ese aroma que al inspirar le va transformando, le va haciendo sentir indescriptiblemente feliz. Usted para usted ya no existe ni tiempo, sino simplemente ahí sí decir, estoy aquí, soy. Así es, y miren ustedes, ¿cómo el ser humano puede sentirse atrapado por estos sonidos mágicos? Pero dentro de esta canción que escuchábamos, me permite usted acercarme y decir, bueno, escuché sonido de pajaritos, pero también estaba el sonido de las ocarinas. Así es, diferentes sonidos. Y estos silbatitos se llaman huayacus. Los huayacus están afinados al tono natural del trinar de los pajaritos. Yo esto le cuento la experiencia mía en Machu Picchu, cuando yo fui a ofrecer en Machu Picchu mi ofrenda musical. Yo estaba cerrado los ojos y estaba usando estos instrumentos. ¿Qué se llamaban? Los instrumentos... Los huayacus. Huayacus. Los huayacus. Cuando yo estaba ejecutando estos instrumentos en Machu Picchu, de pronto escucho trinar del ave. Digo, el ave. A 2 metros en un pequeño matorral estaba un pajarito hermoso, hermoso, trinándome a mí. Quiere decir que mi silbido de mi silbatito atrajo y vino él a compartir, porque a intercambiar la canción. En la naturaleza siempre es así. Es decir, un pajarito silba, otro pajarito le responde, otro pajarito le responde, y así se forma una sinfonía. ¿Y luego qué pasó de esa experiencia? Cuando desperté, me moví, yo me sentí, justamente sentí que la ofrenda mía en Machu Picchu había sido recibida por, en este caso, por la Pachamama, por la Madre Naturaleza. Dije, ahora sí, cumplí mi misión, porque ellos me están dando fe de que efectivamente escucharon. ¿Cuántos huayacus se hace sonar en cada una de sus canciones? Depende. Ahora le cuento mi caminar. Mi caminar es ser sanador con música. Cuando yo recibo a mi cliente, yo siento qué instrumento, qué huayaquito amerita para tal situación. Si tiene conflictos emocionales, si tiene conflictos de su profesión, si tiene problemas de trabajo, si tiene dolencias físicas, o si tiene problemas de relacionamientos, etcétera. A mí me llega como una inspiración, me llega el qué instrumento usar para poder sanar, vibrar y cambiar la vida. Es decir, que esta música se convierte en una terapia. Terapia, así es. ¿Y cuántos huayacus tiene para esta terapia? Tengo muchísimos. La verdad, son son a todos los trato como mis hijos o como mis abuelitos, entonces podría ser unas 50. ¿50? Sí, tengo varios de varios tamaños. ¿Cómo se elaboran estos guayacos? Bueno, llegan a mí de diversas maneras. Algunos llegaron desde Perú, algunos llegaron desde Canadá, algunos llegaron desde Estados Unidos, algunos llegaron desde México, no solamente desde Ecuador. Uh-huh. Así es. ¿Fácil de que lleguen? Van llegando, o sea... No hay quien les corte las alas a esos guayacos. Sí, simplemente usted dice, me gustaría, y van llegando. ¿Quién sabe cómo, pero va llegando. Ajá. ¿Y dónde pueden las personas, en este caso, acercarse y ser parte de esta música de sanación? ¿De sanación? Puede hacerlo para Peguche. Yo vivo en Peguche. En Peguche puede preguntar por mi nombre, Shairi Kimbo. Todo el mundo me conoce. Tengo un número telefónico. Y aquí en Quito también, en Tumbaco, estoy viviendo a una cuadra del mercado municipal de Tumbaco, en condominios Sierra Morena. El número de teléfono, ¿tiene papel y lápiz? Bueno, 098-3-3-3-65-99 es el número de Zairi José Kimbo, que también usted puede, aparte de disfrutar de esta bella música, pues también conocer parte de la trayectoria de su vida. Bueno, vamos a irnos a escuchar otro fragmento de otro tema de este séptimo álbum que ha tenido la gentileza Zairi José Kimbo de compartir con nosotros, como es Takisami, originando la música, y Dieguito está listo. Pero antes, Dieguito, permíteme, por favor, quiero invitarles a las personas que están en este momento en contacto a través de los 940M o en www.casadelacultura.gov.es de comunicarse con nosotros de forma inmediata. Las personas que en estos minutos llamen al 2220-966, les estaremos entregando los pases de Morocho con Yapa. Morocho con Yapa, en la que van a participar este 2 de diciembre a partir de las 16 horas en homenaje a los 483 años de fundación de Quito. Van a participar ahí con Consuelito Vargas, el trío colonial, las hermanas Naranjo Vargas, la banda de Zambisa, Marcelo Sánchez, Wilson Pérez, estará también Eduardo Mosquera, el Indio Manuel, el Ballet Nacional del Ecuador, Gustavo Cabrera y otros más. Así que marque 2229-66 y nosotros le estaremos haciendo llegar estos pases. No se los pierda, por favor. Y el siguiente tema musical que nosotros vamos a escuchar es Zapan Inca. ¿Qué tiene que ver esta canción? A ver. Zapan Inca es el gran maestro. Zapan Inca podría de pronto sonar como Inca peruano, pero esto es un sonido andino, es el gran maestro, eso quiere decir Zapan Inca, el gran maestro líder. Thank you. Estamos ya de regreso. Recuerde marcar 2220-966, 2220-966 y retirar los pases de Morocho con Yapa. Qué rico con esta, a esta hora pues nos da muchísimo apetito de escuchar ese rico morocho ahí y con Yapa. Quiere decir que vendrá vaso y medio, imagínese usted. Bueno, seguimos nuestro diálogo con nuestro invitado Zahir y José Kimbo y su danza ancestral contemporánea, esta nueva propuesta que presenta aquí a la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y a nuestros amigos que reprisan este programa www.corape.org.es, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario y Baños en Baños, la radio www.cceloro.go.es de Radio Cultural Machala, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas y también allá en Saraguro con la radio El Buen Pastor. Gracias a todos, como siempre, por unirse a nuestro encuentro con la música. Zahiri, qué gusto me ha dado a mí el poder compartir estos minutos con usted y habernos acercado a su historia musical, a esa nueva propuesta. Y obviamente creo que con estos dos temas que hemos podido escuchar ya vamos experimentando la sanación en nuestro espíritu y nuestra alma. Que así sea, querida Laura. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente el hacer takisami es justamente lo que yo me refiero, es despertar de la conciencia. Y le estaba contando a usted que este, el takisami es el testimonio de mi propia vida, de mi propio cambio. Y cuando usted me preguntaba, bueno, ¿cómo se siente con este caminar? Yo le respondía, efectivamente, siento que es un vivir en plenitud. Cuando yo cambié mi vida, aún era soltero. Cuando comencé a caminar en takisami, entonces apareció la mujer. Tuve un hermoso hijo, a quien yo lo voy a visitar en este tiempo, y realmente he tenido hermosas amistades en el mundo, he encontrado inclusive mis familias de mis pasadas vidas, entonces es otra visión de la vida. Bueno, será hasta una próxima oportunidad y seguiremos conociendo más de este nuevo Originando la Música. Que así sea, muchísimas gracias por la oportunidad y pues estamos siempre conectados de corazón a corazón. Y vamos a... Ajá, puro Xungo. Así es. Y agradecemos como siempre a ustedes, amigos, amigas. Gracias por haber estado con nosotros, a Dieguito Salazar en controles. Y nos despedimos entonces de Zahir y José Kimbo y su danza ancestral contemporánea con esta nueva propuesta discográfica como es Takisami, Originando la Música. Y la canción que nos da ese nuevo reencuentro con nosotros mismos es Regalo de Luz.